Nos adentramos, ya se lo comentamos ayer, en la programación especial que esta casa, la emisora municipal Radio Ubrique, pues ha configurado de cara a la cita electoral del próximo 9 de marzo. Vamos a quedarnos hoy con el turno dedicado a Izquierda Unida. Ayer hablamos con representantes de la coalición andalucista y hoy, en ese turno, ya decimos, turno para Izquierda Unida. Vamos a ir muy rápidamente, además, porque por motivos de agenda y de los diferentes actos en que los candidatos deben estar, pues a través de esta campaña electoral, pues ya decimos, todos los actos muy ajustados de tiempo. Y de hecho vamos a saludar ya al cabeza de lista, el número uno en la candidatura de Izquierda Unida por Cádiz al Congreso de los Diputados, José Antonio Barroso. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues José Antonio Barroso, que por cierto, ya lo saben, es alcalde de Puerto Real. José Antonio, que encabeza la candidatura de Izquierda Unida al Congreso. Ya saben que esta semana la estamos dedicando a las elecciones generales, la próxima al Parlamento Andaluz, y por tanto vamos a quedarnos con las propuestas que hace Izquierda Unida en este sentido para presentar a los comicios generales. En principio, José Antonio, ¿cómo marcha la campaña electoral hasta el momento? Bueno, la verdad es que la organización se está esforzando, yo diría incluso más allá de sus posibilidades. Tenemos las limitaciones propias de un sistema como el nuestro, donde parece que el interés por crear un bipartidismo no es solamente interés de los partidos, en este caso PP y PSOE, que componen o definen ese modelo, sino por los propios, digamos, grupos mediáticos que uno y a otro apoyan y que son a lo que se ven los principales interesados en cercenar, impedir que la voz de otras opciones, que defendemos otro modelo, pues aflore con toda su potencia. Estamos con las dificultades propias de esta situación, pero bueno, nos sobreponemos a las mismas con el esfuerzo de los compañeros y de las compañeras que tratan de compensar, como digo, ese déficit democrático que sin duda significa este modelo electoral político en España tenemos. Pues yo iba a preguntarle, para comenzar precisamente por ese asunto, hoy por ejemplo todo el mundo habla del debate de ayer entre Zapatero y Rajoy. Esa es una de las principales críticas en que insistí desde Izquierda Unida sobre el sistema de partidos y el bipartidismo que ya decimos, denunciáis, que propician PSOE y Partido Popular, ¿no? Bueno, pero Izquierda Unida no plantea eso solamente por ese déficit democrático que supone que no pueda nuestra voz oírse en pie de igualdad con las de los dos partidos mencionados. Nosotros fundamentalmente lo que estamos diciendo es que, con independencia de que la diversidad no se refleja en el debate, está el hecho, la diversidad partidista, el hecho de que lo que se trata de ocultar es que existen otros modelos alternativos, existe otro modelo económico, existe otra forma de entender la política muy diferente de los que defienden tanto el PP como el PSOE. Las similitudes de uno y de otro convierten en definitiva el debate en un debate falso, porque es un debate sobre las formas, no sobre el fondo. Es un debate en el que lo fundamental son los gestos. Es un debate donde fundamentalmente también lo que prima es la pose de uno u otro candidato, si uno frunce el ceño, si otro arquea las cejas, si otro se sitúa en una posición u otra respecto de las cámaras de televisión, o si uno no sabe qué hacer con las manos y el otro controla mejor sus emociones. En eso se ha convertido desgraciadamente la política en este país, en una política de gestos, en una política donde lo fundamental ha desaparecido, y lo fundamental no es ni más ni menos que las ideas, las soluciones, las propuestas que se le hacen a los ciudadanos para que estos resuelvan esos problemas que tiene la sociedad española y puedan en definitiva poner su confianza, depositarla en manos de quien considere que mejor lo puede hacer. Ese es el problema fundamental, y por eso nosotros estamos diciendo que en realidad esto no es una cuestión que tenga que ver exclusivamente con una reivindicación partidista de defensa de la diversidad política partidaria y en definitiva de reconocimiento de la sigla, sino que lo que se está impidiendo es que la opinión pública conozca que existe otra forma de hacer política, otro modelo social, político, cultural, educativo, etcétera, que es lo que representa Izquierda Unida. Pues si le parece, entramos en materia en el programa electoral de Izquierda Unida de cara a estas elecciones generales del próximo 9 de marzo, un programa que desde vuestra formación, bueno, pues calificáis como a modo de contrato social, ¿no?, con los ciudadanos. Bueno, eso es una frase hecha, lo del contrato social con los ciudadanos, porque la realidad que se ha en España evidenciado por parte del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español en los últimos tiempos es que una cosa es lo que ofertan y otra cosa es lo que luego cumplen. Ese contrato social del que se habla en realidad ha sido sistemáticamente conculcado, puesto que nada de lo que se ha ofrecido, nada de lo que se habló hace 4 años, luego se ha llevado a efecto. De ahí que eso sea una frase recurrente a la que se recurre, valga la reiteración del término, en exceso, y que forma parte también de esa política de gesto a los que me refería. Son frases hechas, pero que no tienen contenido alguno. Claro, nosotros además lo que estamos diciendo es que lo que queremos es debatir sobre economía, sobre industria, sobre infraestructura, sobre política educativa, sobre política sanitaria, sobre intervención de lo público en la economía, sobre la participación que debe de tener el sector público en el mercado, sobre las condiciones que debe de imponerle a ese mercado el Estado, sobre más Estado, no sobre menos Estado, ese proceso de adelgazamiento que el Estado está sufriendo por parte de políticas tan parecidas, tan iguales, como diría yo, tienen el Partido Popular y el Partido Socialista. En definitiva, de eso de lo que queremos hablar, de que la economía no queda al pairo de las decisiones del mercado, que se ha convertido en el nuevo dios de estos dos partidos, y que es, en definitiva, el que decide sobre la hacienda y sobre la vida de los seres humanos en nuestro país. Analizando vuestro programa electoral, habláis de cambiar vuestro modo de, o nuestro modo en nuestro país de producir y consumir. La verdad es que la economía se ha convertido en uno de los grandes ejes del debate en esta campaña. Hemos escuchado propuestas de rebajas fiscales, otra serie de iniciativas. ¿Cuáles son las propuestas desde vuestra formación? Bueno, es evidente que plantear rebajas fiscales no es una propuesta desde el punto de vista económico que parezca como la más interesante para los ciudadanos, porque rebajar la presión fiscal significa, además, tal como lo ha planteado el PSOE y el PP, una política que se aplica a todas las rentas, y eso nos parece que es absolutamente reaccionario y contradictorio con los intereses de este país. La presión fiscal, sin duda, es susceptible de ser reducida, de ser rebajada en el caso de las rentas bajas, pero no cabe la menor duda que tiene que haber una discriminación positiva en este sentido, y la forma de expresarlo es con una política fiscal progresiva que haga que los que más tienen más paguen y los que menos tienen menos paguen. Claro está, si tenemos otros elementos que deberíamos de valorar encima de la mesa que nos permitan identificar la situación actual que vive el país, comprobaremos cómo la OCDE ha emitido recientemente un informe donde se dice que el papel, el comportamiento de la economía de España en el marco de la OCDE ha propiciado que las rentas del capital hayan subido, o sea, los beneficios empresariales, espectacularmente, mientras que la capacidad de compra, la renta disponible de las rentas salariales, o sea, la de los trabajadores, se ha visto sensiblemente mermada. Organismos como los de este grupo de economistas tan significado que forman parte de Goldman Sachs, que dice que, bueno, en España es donde ha crecido más las rentas más altas y donde menos ha crecido las rentas más bajas. En España ha sido el país donde se ha producido de toda la Unión Europea el mayor crecimiento del Producto Interior Bruto, 3,12%, sin embargo, ha sido también el país europeo donde más ha crecido el desempleo. Se ha destruido empleo neto. Claro, la pregunta que nosotros nos hacemos, en Izquierda Unida nos hacemos, ¿cuál es la política que tiene para contrarrestar esta negativa influencia del PP y el PSOE? Pues prácticamente la misma, dejar que el mercado se reajuste por sí mismo sin intervenir para nada en él. En este país, que se ha crecido más que en ningún otro de la Unión Europea, concretamente un 3,8, ahora se plantea para este año un crecimiento menor casi de un punto, o algo más de un punto, 2,7 para el año 2008. Si con 3,8 de crecimiento no hemos crecido en empleo, ¿cómo es posible que con 2,7 el empleo crezca en este año? ¿Y por qué ha sucedido esto? Bueno, ha sucedido por una razón muy simple, porque el crecimiento está basado fundamentalmente en el capital especulativo, en la acción especulativa, fundamentalmente vinculada al sector inmobiliario, no al capital productivo, y en el sector servicios. Se ha dejado a un lado pues la política industrial y, en consecuencia, el aumento de la renta industrial, que es lo que realmente influye de forma positiva en el PIB. Se ha olvidado la investigación, el desarrollo, la innovación. En definitiva, se ha estado a resulta de lo que el mercado ha determinado, y lo que ha determinado el mercado es concentrar más renta en pocas manos y menos renta en las muchas manos que componen el escenario laboral asalariado de este país. Claro, en un país donde ni siquiera se interviene en los precios de los productos básicos, como está sucediendo en Francia, nada sospechosa esta nación de ser de izquierda, pues ¿qué ocurre? Pues que los productos agropecuarios valen cada vez menos en origen, mientras que en los puntos de venta, por la comercialización tan extorsionadora que se hace, pues valen cada vez más. Claro, en estas circunstancias, ¿cómo no va a crecer el desempleo y cómo se va a concentrar más renta, más beneficios en manos del capital especulativo, financiero y de la gran banca? Eso es lo que está diciendo en definitiva Izquierda Unida. Hay que intervenir en la economía, hay que hacerlo desde la acción pública, de la administración pública, hay que hablar de más sector privado, hay que hablar de más intervención a través de la inversión pública. No podemos quedar ni estar a resulta y al albur, ¿no?, de la fuerza del mercado, porque eso significaría tanto como convertir la economía en un objetivo para los más poderosos, pero no en un instrumento para bienestar de la inmensa mayoría de la población. Pues sí, iba a preguntar por ese ámbito de la economía doméstica, pero nos lo ha comentado José Antonio Barroso, las propuestas que hace Izquierda Unida de intervención en el mercado. La economía doméstica nos está diciendo que la renta disponible de los trabajadores se ha visto reducida, el aumento de las hipotecas ha reducido aún más esa renta disponible, los trabajadores, los hombres y mujeres que componen el segmento mayoritario de la sociedad española, pues se ha visto empobrecido en los últimos tiempos. En definitiva, a mí me parece que esta política que se ha seguido ha sido una política que no ha tenido en cuenta el interés general, de ahí que tan agradablemente instalado se encuentre en esa política y con este compañero de viaje que es el PSOE, el capital financiero especulativo y la gran banca. Hablamos de política laboral. Una de vuestras principales propuestas es plantear una ley que reduzca la jornada a 35 horas de trabajo semanales. También la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.100 euros, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros entendemos que existe margen en la economía, margen suficiente como para que la jornada laboral se reduzca a 35 horas y como para que el salario mínimo se amplíe a 1.100 euros. Pero fíjense cómo los escribas, los medios de comunicación, que siempre se han sentado a la mesa de los príncipes, a la mesa de los poderosos, se han abalanzado como una sola persona contra esa propuesta que hemos hecho. Parece que nadie del PSOE ni del PP quiere discutir sobre ello. ¿Qué es lo que han hecho? Han mandado por delante a sus representantes mediáticos para descalificar esta iniciativa antes que enfrentar un debate donde se compruebe que efectivamente el país tiene suficiente margen como para que el crecimiento de la renta, por llamarlo la renta básica, al salario mínimo interprofesional se produzca, y la reducción de las 35 horas igualmente. Me parece que es una aspiración legítima de los trabajadores, y que la optimización y el aumento de productividad no son en absoluto incompatibles con la reducción de la jornada laboral. Pero de eso no quieren hablar. Prefieren descalificar las dos iniciativas antes que discutir sobre ellas a través de los medios de comunicación que les son Es de eso de lo que había que haber hablado, y no del gesto ayer de Zapatero, o un momento u otro desfruncía el ceño el señor Rajoy, o arqueaba las cejas, esas cejas que parece más de un vendedor del Corte Inglés del señor Zapatero, con todo mi respeto hacia los vendedores del Corte Inglés. Pues nosotros seguimos hablando de propuestas que hacéis, por ejemplo, en materia de vivienda. Otra propuesta llamativa es que, en el sentido de que las grandes empresas financieras y entidades bancarias, en ese sentido, incrementarles del 30% actual al 35% el impuesto de sociedades y lo recaudado, comentáis que se destinaría principalmente a subvenciones para ayudar a los jóvenes o desempleados con problemas de pago de su hipoteca o alquiler, ¿no? Y a planes de vivienda social. Pero claro, esa es una medida que aplicamos, que pretendemos aplicar en el caso de tener una fuerte representación parlamentaria que condicione la política del PSOE, sin olvidar la otra importante, de más calado, la verdaderamente estructural, que es una mayor capacidad de intervención en el suelo urbanizable. No puede ser exclusiva su participación o su control de los propietarios del suelo, porque la plusvalía se obtiene, la acumulación de ella se obtiene en un desarrollo urbanístico por la acción de la sociedad. Las ciudades crecen porque la sociedad lo decide. La sociedad crece además y el urbanismo con ella por el efecto de la acción pública. Por tanto, nosotros estamos diciendo más capacidad de intervención y por tanto más control de la plusvalía y poner esta al servicio de la iniciativa pública, que es la que tiene que garantizar el principio constituyente y constitucional de que la vivienda es un derecho de todos y para todos. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que cuando no existe esos instrumentos de intervención de suelo, cuando no existe esos instrumentos de control de los precios del suelo, pues queda el interés público, el interés social, al pairo de las decisiones del mercado y de los grandes propietarios que concentran en sus manos importantes paquetes de suelo residencial. Entonces, lo que está diciendo Izquierda Unida es más intervención, en definitiva, desde el Estado, porque el Estado nos representa a todos y, sobre todo, favorece la solución de los desequilibrios que crea el mercado. Parece que en el debate político se ha sentado la contraposición de mucho control del urbanismo significa que el sector de la construcción se viene abajo. En esa disyuntiva, ¿qué es lo que dice Izquierda Unida? Bueno, normalmente en los últimos tiempos, y en ese sentido la responsabilidad es compartida tanto por el PSOE como por el PP, se ha tratado de trasladar a la opinión pública la sensación de que el burocratismo disuade al inversor inmobiliario y de alguna manera favorece la recesión de la actividad constructiva. Eso es una falacia que en realidad lo que está ocultando es la poca importancia del papel público en la actividad inmobiliaria. Los ayuntamientos tienen que estar a resulta de lo que la ley determina, del marco legal del que nos hemos dotado. Lo que no puede es, bajo ningún concepto, concluirse en que para la manera, o sea, que la manera de impedir ese burocratismo sea un ejercicio, ¿cómo diría yo?, absolutamente relajado en la aplicación de moral y ética relajada, en la aplicación de las leyes urbanísticas que determinan o deberían determinar el comportamiento de la administración pública. Yo creo que legalidad y defensa de la vivienda protegida son absolutamente compatibles. Lo que no puede ser compatible con un desarrollo sostenible son las políticas que se han favorecido, promovido desde la propia Junta, ya sea por acción consciente, culposa, o por connivencia inconsciente, como que han dado lugar a los ejemplos de, por ejemplo, Marbella, donde el desarrollismo producido por esa falta de control y por esa moral relajada y por ese incumplimiento sistemático la legislación, pues haya dado lugar al disparate de Marbella y a una excesiva intervención del litoral andaluz con todos los efectos que ha tenido. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la vivienda protegida? Bueno, pues con la vivienda protegida pasa que en el año 2006, 130.000 viviendas que se clasificaron en la comunidad autónoma de renta libre, tan solo 9.000 lo fueron de algún tipo de régimen de protección oficial. O sea, el PSOE ha dejado en manos del mercado, por tanto, de los promotores privados, la solución de los problemas de la vivienda, de los jóvenes y, en general, de la familia de baja renta o de media renta baja también. Con el efecto que todos conocemos, hay un déficit importante de vivienda, sin embargo, el número de viviendas desocupadas son muy elevadas o muy elevados, sencillamente porque la vivienda de renta libre a la que no puede acceder el ciudadano medio se ha convertido en una especie de capital refugio donde los rentistas más importantes de este país han ido concentrando sus ahorros en vez de haberse puesto en pie una serie de mecanismos que hubieran propiciado que la vivienda hubiese sido un bien al alcance de todo el mundo. Pero esto es imposible con esta política, de suelo, con esta política fiscal, con esta política de incentivación de la construcción sobre base sólida, con esta política hipotecaria. En definitiva, se ha dejado al albur del mercado la solución de estos problemas. Esto es lo que pasa cuando el Estado no cumple su función, cuando el Estado no interviene de forma adecuada y el espacio que le corresponde lo ocupan los agentes económicos del mercado. Pues conectando urbanismo con medio ambiente, ya te referías al respecto, la verdad es que es uno de los bloques que destacáis dentro de vuestro programa electoral, que siempre ha destacado Izquierda Unida. En este sentido, incluso habláis de una vicepresidencia verde y, sobre todo, ponéis mucho énfasis en la política energética que debe seguir nuestro país, ¿no? Bueno, a nosotros nos parece que Andalucía, que tiene un importante déficit en cuanto a la importación de energía fuera de nuestros límites, comparándolo con la capacidad de generación de energía que la comunidad autónoma tiene, es verdad, más de 8.000 millones de euros de déficit comercial. No es menos cierto que, bajo nuestro punto de vista, la solución no puede venir dada de la mano de lo planteado por el gobierno andaluz, donde no se renuncia a la energía de origen fósil o la basada en las centrales térmicas de ciclo combinado, el gas. Eso nos hace mucho más dependientes, si cabe, con independencia de los efectos medioambientales negativos que pueda tener. La realidad es que la capacidad, decimos nosotros, de poder intervenir en la política de gobierno futuro en la comunidad autónoma, así lo haríamos, tiene que basar su generación energética, su política energética, en energías limpias, biomasa, eólica, solar, fotovoltaica, que tienen sin duda unas grandes expectativas. Además, estamos en un país, en una comunidad con bastantes posibilidades de que ello sea posible, porque tenemos más horas de luz que nadie, más horas de luz solar que nadie. También el calor es importante, los niveles caloríficos importantes. Por tanto, también nos parece que renunciar a la dependencia del gas y de las energías de origen fósiles es una decisión estratégica que Izquierda Unida va a hacer valer en caso de influir en la política del gobierno andaluz. Por supuesto, excluyendo cualquier posibilidad o riesgo de instalación de centrales nucleares, que se ha convertido incluso ya en uno de los elementos sobre el que se está empezando a debatir en Andalucía y en el conjunto de España. Pues nos estamos quedando sin tiempo, así que pasamos a otro bloque rápidamente. Por ejemplo, educación y sanidad. Te referías anteriormente a la apuesta por el sector público. En este sentido, pues es donde más se percibe dentro de lo que es vuestro programa electoral, y habláis de la eliminación progresiva de lo que son los centros privados concertados. Totalmente. Vamos a ver, el Estado, en su propia naturaleza, así lo indica, así lo hace valer, o debería hacerlo valer, es quien tiene que garantizar la educación para todos. Una educación laica. La religión no tiene cabida en la educación.